Bienvenidos al episodio número 12 de Lomo de Focas. Después de un largo tiempo, creo que dos semanas, hemos retomado el podcast. Y vamos a comenzar rápidamente con los saludos de los integrantes. Estimado Rubén. Hello, deja el show. Yulenita. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rubén, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué se cuentan? Dos semanas es bastante tiempo, pero aún así seguimos, ¿cómo es? Comprometidos con el proyecto. Seguimos comprometidos con el proyecto. Depende, si es tiempo de tortuga, me imagino que debe ser menos tiempo, dos semanas. Bueno, ¿y eso? Y ese silencio que escuchamos, 3 segundos de silencio, fue Monserrate no estando aquí en el podcast. Está ahorita en unos ajustes personales. Está en una operación de cambio de sexo, está haciendo el... Claro, él dice que está asumiendo nuevos retos profesionales, pero yo creo que esto es una coartada. Sí, es una coartada. Sí, sí, parece que está haciendo una terapia hormonal ahorita para que la transición sea más sencilla. Así entonces, sí, ojalá le vaya bien cuando venga nuestra nueva compañera Ernestina Fager. Bueno, en todo caso, vamos a extrañar esa voz grave. Lo esperamos para el capítulo número 13, que le va a gustar mucho ese número. Entonces, comenzamos con las noticias de la semana. La primera tiene que relacionado al tema de los Inhumans. Ya el cast, todos los personajes y los actores que van relacionados a esta nueva serie de los Inhumans. Recordemos que los Inhumans nacen de lo que es Fantastic Four y son una nueva raza una nueva explicación que estuvo Stan Lee para crear un nuevo grupo de superhéroes, así como los X-Men tuvieron el Gen X. Estos tienen algo que se llama como el polvo terrícola o místico, algo así, que a lo que tú lo absorbes puedes adquirir nuevos poderes o algo así. Entonces esa fue la excusa de Stan Lee para sacar más dinero al mercado. O ya, para hacer alguna especie de alegoría de la cocaína. También, puede ser. Jalabas el polvo místico y tenía superpoderes. Eran los 70, ¿verdad? Entonces podía volar, se entiende. Era invencible, tenía claro. Superfuerza, claro, puede ser. Se entendería ser. En todo caso. Bueno, en todo caso, el caso hasta ahorita es Egon Rewon, que va a ser de Maximus. Egon fue... En The Game of Thrones fue... Ramsay Bolton. El Joker medieval fue un excelente personaje, muy bien llevado. Ahora él va a ser un Maximus de Matt. Entonces, que no se va a alejar mucho en realidad de la caracterización de locura de estos dos personajes que ha llevado. Y uno de estos poderes de Maximus justamente son sus poderes psíquicos. Entonces, y volar salchichas. ¿Te imaginas un supervillano que su superpoder sea hacerte explotar el pene? Chuta. Sería el más temido. Sería el... ¿Quién va a pelear? Bueno, podrían ir a pelear mujeres. Claro. Sí. Puede ser, pero... Y que a las mujeres les vuelen las boobies. ¡Pum! Que exploten. ¡También se va a volar boobies! No contabas con eso, tómala. Chuta, pero parece que ya... Ya lo conoció. Chistoso. Bueno, y está Ken Long, que va a ser superpoder de Karnak. También lo vimos en X-Men Last Stand. Pésima película. ¿Cuál la están? ¿La tercera? La tercera, donde sale esta Jean Grey totalmente bitch. Sí, muy mala película. Muy mala película. Sí, muy mala. A Anson Mount en el papel de Black Bolt, que debe ser un actor que debe interpretarlo con mucha... Tiene que hacer muchos gestos, porque recordemos que Black Bolt prácticamente no habla, porque su poder es que al momento que habla emite un onda de choque que puede destruir y ha vencido a Hulk, por ejemplo. Que es el Black Canary de los X-Men. Pero 10 o 30 veces superior a... Ha tumbado a Hulk o prácticamente no puede hablar. 10 y 30, o 30 veces superior porque es un hombre. O sea, imagínate si Black... imagínate si Black Ball se pega el dedito chiquito del pie. Chuta. Medio planeta fuera. En todo caso, esperemos que nunca salga eso. Allí está... Y Serinda Wans como Medusa. Medusa, recordemos que es esta Inhuman que tiene su cabello rojo, bien sensual, y que lo utiliza para cargar cosas. Yo tengo una fantasía sensual con Medusa. Como troll. ¿Quieres que te cargue? No, quiero cogerle ese cabello y domarlo. Puede ser que te arranque el brazo. Es posible que me arranque el brazo, pero ahí radica la fantasía. ¿Pero el pelo lo controla la mano o es? Claro, tiene mente propia. No, el cabello... O sea, que el poder es que el cabello de ella es muy fuerte. Exactamente, debería ser la más peleada para Huelapón, Cedar, o sea, su poder es Pantene. Exactamente. Su técnica especial. O sea, la mamá puede levantar un camión con el cabello, literalmente. ¿Cuál será la historia de No será de quebrar las puntas la mano? Nunca. Se echó champú radioactivo. O estaba así cociada con la limpieza de su cabello. Bueno, la cosa es que este polvo que aspiran o el frizz, no sé. Al momento que tú lo aspiras no sabes qué poder va a despertar en ti. Desencadena el poder. ¿Algo? Es un poder X. Ajá. Que no vas a, puede ser que, qué sé yo, te crezcan las manos. Exactamente. Tu raso. Feísimo esa vaina. Bueno. Lo que hacen por dinero. Eso es que es lo de Inhuman. Tenemos la... En todo caso, yo espero que Inhumans falle. Ya, yo creo que se acabe ya el tema, pero ya estamos muy bombardeados. Harto, harto. Es que ya, o sea, ya. Pues sí sabes que el 70% del contenido de este podcast es... Yo sé, pero podríamos hablar de otras cosas como literatura inglesa del siglo XVII o algo así. Y la evolución de las especies. Claro, también. Lo que no se dijo Charles Darwin. La diferencia, la evolución de la religión también. No, eso no. Bueno. Pero disfrutemos del contenido hasta eso. Tenemos a Han Solo, las primeras imágenes del elenco de este spin-off de Star Wars. Se ve a Han Solo, que va a ser interpretado por Alden Ehrenreich, Donald Glover como Lando Calrissian, Woody Harrelson como Garrus Strike, que no se sabe absolutamente nada, y viene también Emily Clarke, que es Daenerys en Game of Thrones. Así también, es. ¿No? ¿Sabes qué? Deberíamos hacer un pozo a ver cuánto tiempo va a pasar hasta que hagan una película sobre... Solo androides de la Guerra de las Galaxias. La historia no contada de C-3PO o alguna... Las aventuras de Artudito. ¿Qué línea de código lo hizo gay a C-3PO? Bueno, en todo ese caso, yo espero de esta película de Han Solo, debería ser como una tragedia griega en el cual este jovencito se dedica al alcohol y al contrabando y para que sea la base del antihéroe que vimos en el episodio, claro, 4, ¿no? O sea, Han Solo en el universo expandido, el man era del imperio, en realidad, era parte de la fuerza naval. Y entonces el man se separa del imperio porque lo obligan a matar a otra especie, y esa especie era Chewbacca. Entonces, justamente él se... Pero sí terminaron igual con la especie de Chewbacca. Claro, pero él se opone a terminar con Chewbacca y se convierte prácticamente en su compadre y su compinche las lecturas. Entonces, entiendo que ese puede ser, por ahí puede ir la trama. Entonces, eso... Otro personaje más de Game of Thrones... No, otro actor más de Game of Thrones que se... Les va muy bien, ¿ah? Sí, están saliendo bastante bien. Bueno, la man también estuvo... Bueno, el cachuelo en Terminator... Genesis, no me acuerdo. Es muy malo esa película. Y un par de comedias románticas, tú, me parece. Yo antes de ti. No sé de qué estás hablando, esa pero... Esa es una comedia romántica. Pero también, o sea, les está yendo bastante bien a estos chicos. Hay que ganarse la vida. Sí, hay que ganarse la vida. Plata es plata, ¿no? O sea, claro. Ponte en el escenario. Viene un ejecutivo de Hollywood, Fernando Ávila. Toma este milloncito, ya hay una comedia romántica. Vamos. ¿Cómo dices? No. ¿Cómo dices? No, deja nomás. No quiero ser... Bueno, tal vez al nivel de los manes es sencillo decir no quiero $1,000,000. Pero a nivel calle. Pero considero que ellos inician siendo personajes de televisión, o sea, de series de televisión. Entonces ahorita ya están saltando a cosas más grandes. Ahora, el tema es que la televisión ahorita está... A nivel de cine, tú dices. Yo creo que sí. En producción, sí. En producción, claro. Yo creo que es superior en historias. Es que tienes más tiempo para desarrollar personajes, tienes más tiempo para desarrollar arcos, que no te deja una película. Por eso es que una película en 2 horas... que pueda llevar un personaje de inicio a fin y una buena conclusión, generalmente difícil. Son películas que te las ponen ya para Oscar o algo por el estilo, porque son buenas películas. Vamos a ver si puede ser que este podcast sea ese proyecto que nos lleve a hacer proyectos que nos harán podridamente ricos. Claro. Seguramente. Ya ahorita ya hay tantos patrocinadores peleándose, pero obviamente nosotros no lo hacemos por dinero, sino por... De que un año de moda. Por el arte. Por amor al arte. Rubén Palomeque en Handep. O Rubén Palomeque en El Planeta de los Simios 4. Claro. No sabemos, podría ser. O puede ser Fernando Ávila en El Sonero, la autobiografía de Héctor Napolitano, puede ser. Podría ser Ernesto Monserrate en alguna película esta de cambio de género. Corte humorístico. La secuela de La Chica Danesa. Ahí está Ernesto. La Chica del Sur. Puede ser. Entonces... ¿De qué zona del sur era este? Las Acacias. La chica de las Acacias. Acacias. ¿Cómo de las Acacias llegas al norte? Algo así. Puede ir por ahí. La Reina del Norte. Puede ser por ahí. La Reina del Norte suena a una película de narco, narco lavado. Hay uno de la reina del sur se llama. Pero ya, por ahí entonces, va por ahí entonces, no me equivoqué. La princesa mucho. Del norte, entonces. Ya, está bien. Bueno, todavía queda mucho 2017 claro, para ver. Claro, para ver. ¿Qué nos llevará este 2017? Bueno, seguimos. Matt Reeves, confirmado por ser director y productor de Batman por medio de un comunicado de Warner Brothers. Ya, oficial, ya. Ya está, el man ya es. Así que ahora Ben Affleck debería dedicarse de lleno a producir un excelente Batman, un excelente personaje. Esa película va a fracasar. O sea, ya cuando empiezan con esos problemas del principio, que yo me bajo, que ya no. Porque ya hablamos en algún punto de que el man ya no quiso ser el actor. Así es. Que ya se quiere salir el contrato. Ahora está el problema de que le cambien el director. Que el man quiere dejar como que a un lado la dirección para enfocarse. Yo creo que ya si empieza así. Va mal. Eventualmente. Bueno, tampoco necesariamente, porque recuerda que Ant-Man tuvo esos problemas al principio, claro. Cambio de director. Pero Ant-Man no es buena película tampoco. Pero no es mala. Es una película. Pero dentro de lo que quiere hacer, te quiere cambiar la vida, si no quiere entretenerte, claro, es buena película. Pero en teoría. Pero sí. Ant-Man no es Batman. Claro, tú deberías ir a ver Batman y salir con una experiencia de vida, o sea, que una te cambie. Religiosa, algo así. Te claro. Cambie la vida, o sea, vea, antes y después de Batman. Exacto. Claro, deberías ir a Batman. Ves Batman, sales del cine y te vas a combatir al crimen, no sé, a los barrios bajos de tu pueblo. No sé, y dices, yo quiero ser Batman, tengo que hacerme millonario. Y algo así te cambia tu percepción de la vida. Ojo, pero con esto no estamos diciendo que tienes que matar a tus padres. No, déjalos no, vivir, no, deja no, que no. Te haga una muerte natural de lo más posible y disfrútalo. Claro. Ahora, que podrías acelerar un poco el proceso llevando a tus padres a pasear por callejones oscuros. Así que... es. Y bueno, rogar que salida, no sea... La salida de algún cine y truculento. Y no te va y no maltrates a cualquier payaso que ves por ahí, ¿no? A esa noble profesión también. Tampoco te estamos diciendo eso, ¿no? Ni te secuestres a alguien para que te sirva de por vida, tampoco. Ya, de ahí, la siguiente noticia. Bueno, vamos a verlo muy rápido. Hay un rumor de que el dios Ares va a salir en Wonder Woman y va a ser interpretado por David Twellis, que fue, recordemos el profesor Lupin en Harry Potter, que se convertía en lobo. En una especie de licántropo era el profesor Lupin. Ahora, verlo como un dios de la guerra me parece que debe ser más como luchador, más físico. En realidad, Ares, sí, es más fuerte, más alto, una consistencia atlética superior. ¿Cuál es Lupin? Nunca he visto Harry Potter. No, bueno, la consistencia física de Lupin era desgarbado, flaco, ojeroso, cabello largo. Profesor universitario, más o menos. Así es, un profesor universitario bien nerd. Y bien metido en sus temas. Ojeroso, ya, como que el man se metiera drogas mágicas. Y mientras avanza su personaje dentro de la saga de Harry Potter, se va haciendo más desaliñado. Entonces no sé cómo va, bueno, cómo es como actor va a lograr llegar a un nivel de Ares. Debe ser que si la ponen a la flaca esta que sea Mujer Maravilla. Aunque también Ares utiliza armadura, entonces tiene que ser una excelente armadura. Claro, tiene que ser una excelente armadura, aunque el peso espero que no la aplaste. Siguiente rumor, Simon Kinberg puede ser el director de X-Men Supernova. Recordemos que Bryan Singer ha sido el director de la mayoría de las películas de X-Men. Me parece que justamente fue la de X-Men Last Stand. Y la mala que no, y se dañó toda la línea del tiempo a partir de esa película. Y la de la nueva, ¿cómo es? Apocalipsis también. No, él fue escritor, me parece que en Apocalipsis y en Days of Past Future. Ah, ahora parece que él va a asumir el reto de de ser director. Y siguiendo la línea, tomando la posta de que lo que ha hecho Bryan Singer, ¿no? Vamos a ver si pueden mejorarlo. Bueno, yo creo que ya era hora que Bryan Singer diga Adiós. Ya le hizo demasiado daño al universo con de Apocalipsis, los X-Men. Al universo de los X-Men. Sí, fue terrible esa película. Es muy mala película. No hay nadie. Debería cogerse de la manita como el director de Batman vs Superman y tirarse de un puente o algo así. Pero esto es un spoiler que viene en la segunda sección. Vamos a hablar de Logan y vamos a ver cómo las películas mutantes han tenido un incremento o ha sido superado a través de estos años, ¿no? Entonces, la curva de aprendizaje ha tenido una mejoría. En unos 10 minutos más comenzamos con la reseña de Logan, va a estar muy buena. Bueno, y tenemos la siguiente. Warner planea lanzar una película sobre Nightwing. El director de Batman va a ser dirigida por el director de Batman Lego, que se llama Chris McKay. Claro, él está negociando ser el director de esta película. y vemos que Warner lo que quiere es mi pieza fuerte, mi caballo de Troya es Batman, vamos a sacar el jugo. El Bativerso. Vamos a hacer el Bativerso. No nos sorprendamos que venga Gatúbela de Movie. Batichica, Orígenes. Exactamente, entonces vamos a ver, yo creo que va por ahí el tema, esperemos que sea una muy buena película de Nightwing. Viene el error de los Oscars. Yo no lo vi, por si acaso. ¿No lo viste? Escuché el tema, leí sobre el tema, pero no... Creo que fue la gran Steve Harvey, era el moreno que ajá, dice... Sí, exactamente. ¿Ganó tal de mi universo? Ah, no. No era la otra. Me llamaban dos de estos gringos, ¿no? Fue uno de los errores más memeados durante los 3 días que sucedieron a la entrega de los Oscars. A mí lo que me causa chiste, bueno, porque para darle contexto, es que Warren Beatty... Uh-huh. Anuncia a La La Land como mejor película y comienzan los directores de La La Land típico, agradezco a mi hijo, agradezco a mi esposa. Ah, pero ya llegaron a subirse, claro, y hablar. Ah, exactamente, están los discursos. Con la estatuilla en la mano. La estatuilla en la mano y diciendo, los sueños son posibles de alcanzar. Gracias, sigan sus sueños, sigan sus sueños que ustedes pueden, algo así. No dejen que le arrebaten los sueños. y sube el... Y tú ves que mientras los humanos están adelante, el tiro de cámara está delante de ellos, por detrás está gente corriendo, Warren Beatty diciendo como que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? La cagué, pero no fue mi culpa. Así es. No, es que yo leí lo que estaba allí, Y de repente el mismo director de La La Land dice, ¿sabes que ha habido un error? El ganador es Moonlight y le enseña el verdadero sobre. Y lo más divertido es que, ¿cómo se llama el viejito que estaba al lado de la señora? Que vio el nombre de la película. Warren Beatty. Él es el señor. Claro, pues Warren Beatty fue el que dijo La La Land. Bueno, ya. Me extraña que no sepa quién es Warren Beatty. Es que él... Bueno, Dick Tracy en los 90. Sí, Dick Tracy en los 90. El director de La La Land le arrancha el sobre. Arrancha el sobre y lo muestra. Y el otro... se queda como frío y con una sonrisa de... ¿Qué hice? ¿La cagué? Pues en teoría no la cagó el mam. Cagó el que le pasó. Ajá, así es. O sea, el mam tiene... Warren Beatty cuando tiene 70 años. O sea... Y el mam se pone a ver y dice... Y ve La La Land. Leyó Emma Stone, leyó. Entonces dijo... Emma Stone... La La Land. ¡Ah, La La Land! Ganó La La Land, pero no. Bueno, entonces ahí... el director de La La Land anuncia que Moonlight es la nueva película. Moonlight, ustedes ganaron. Suba. Y sale... Y mi sueño, y me imagino que la persona atrás está diciendo, y mis sueños me los arrebataron. Sí, te los arrebataron. Tus sueños no se van a cumplir, no te engañes. Bueno, la cosa, por lo menos parece que lo han tomado con... No, pero han tomado light los manes en el escenario. Claro, o sea, fue un intercambio muy interesante. Todos se movieron. Lo chistoso es que al momento, si tú ves el video en mute y ves a toda la pandilla blanca de La La Land, todos los caucásicos, y de repente salen entran todas las personas, morenos, todos los negros a Moonlight, y le quitan el Oscar. Sí, es muy gracioso. Es muy gracioso en realidad. Muévase a la derecha, los blancos, por favor, den espacio para los negros, gracias. Así, por producción, por favor, todas las personas caucásicas, despejar el escenario, por favor. Bueno, y entonces eso fue lo que pasó. Fue muy divertido en realidad, aunque no creo que haya sido tan divertido para ellos que les arrebataron el Oscar, pero... Y para Steve Harvey haber sido un... Sí. Claro, alivio, ya a Steve Harvey ya no es. Ya no es el man, se acabó. Pasé la antorcha. Sí, exactamente. El error no fue de él. O pasé la mierda, sería en este caso. Sí. Entonces, exacto. Bueno, Suicide Squad se lleva una estatuilla. Fue una de las sorpresas en realidad de la noche, que Suicide Squad se haya llevado una estatuilla técnica... Al mejor maquillaje. Al mejor maquillaje, pero después de todo es un Oscar. Y creo que el gran logro fue que nos maquillaron una película que prometía ser muy buena en trailers. Yo y creo fue una que, porquería. Yo creo que ese fue el Oscar. El maquillaje, sí, el trailer, que te vendieron un peliculón y terminamos con el Oscar, lo que sea que el haya Oscar sido. El Oscar al mejor marketing y el engaño es para Suicide Squad. Más o menos así. Bueno, en todo caso, lleva... Los números fríos, Oscar, ¿no? Los números fríos son... En Oscar, DC 1, Marvel 0. Así es. Ojo que yo no me quejo, porque el trabajo de maquillaje en Suicide Squad es bastante bueno, porque el maquillaje de los actores es consistente durante toda la película. No es como que tú la ves a Harley Quinn con su maquillaje mal pintado en una escena y la siguiente lo ves con... Y está arreglada. Claro, arreglada o con un maquillaje distinto en la misma secuencia. O sea, si hay... Yo imagino que ese es el premio técnico, o sea, que durante toda la película se mantenga se mantenga constante el tema de maquillaje de manera uniforme. Y que represente uniforme bastante a los personajes reales. Claro. No creo que vaya por ahí. Pero, no, creo, no porque, porque eso no, no creo que lo, en eso se base la academia para decir se parece o no se parece al, al cómic. Ah, bueno. Yo creo que es más bien el tema Killer, de... Killer Croc estaba bastante bien hecho. Sí. Sí. Sí. Bueno, lástima que el maquillaje no fue consistente ni con la historia, ni con los efectos especiales, ah, claro, ni con el soundtrack, ni con y el por ahí, y por ahí escuché o leí en alguna parte que la nalga de Margot Robbie tiene CGI en la película. ¿En serio? Uh-huh. Que no tiene, o sea, tampoco es que tiene mucho en la película, pero parece que tiene menos. ¿Ves? Y tuvieron que hacerle ahí un enhance a la chica. O sea, es un avance en levantamiento de nalgas, entonces... O sea, hay Leonisa y cirujanos plásticos, cuidado. Cuidado con el CGI. Cuidado con el CGI. Oye, pero es turro eso. O sea, que te diga, a mí me parece turro que bueno, no tengas y que tengas que ponértelo por CGI. Chuta. Pues en todo caso, si Marga Robbie me dice, sabes que esta es mi nalga, esto no, tengo, no, no te tengo, yo le digo, vamos. No, ya está bien. Te perdono. Vamos. Es perdonable entonces. Ah, es muy perdonable Margot Robbie en todo caso. Es muy guapa. Muy guapa. Buenas boobies, guapa. Ah, que no tenga nalga ya, bueno. Es perdonable en todo caso. Bueno. Bueno, y el día de ayer, el 3 de marzo, se lanzó la Nintendo Switch, que viene a ser como un híbrido entre la consola portátil y una consola para el hogar. Así es. A mí, bueno, ustedes son los gamers. Acá tenemos a Rubén y Juliana, que tienen muchas horas de gamers acumuladas. Que pudieron haber estado al aire libre con su familia o con sus amigos. Oye, la vida, que, pero lo pasaron dentro de un ¿sabes televisor. ¿Sabes que honestamente, en ese sentido, así haciendo matemática al ojo, a lo rápido, si todo ese tiempo que he dedicado a jugar videojuegos en general le hubiera dedicado, qué sé yo, a aprender otro idioma, a tocar la guitarra, a aprender música de manera formal, a, qué sé yo, a pintar, a hacer escultura. Oye, en tiempo, si fuera algo artístico, seguramente tuviera un estudio artístico. La verdad es que sí. Y no grabando un podcast. Y no grabando un podcast hablando de cómo desperdicié mi tiempo cuando vivo. Pero no la desperdicié. O sea, no es desperdicio en realidad. Sí. Las estadísticas nos avalan. O sea, serías un Da Vinci que habla noruego, que pueda hacer tranquilamente un solo de slash. Con los pies. Ah, exactamente. Sí, claro, puede ser. Y con el pie izquierdo y con el pie derecho, con el pie izquierdo tocando el piano y con el pie derecho escribiendo una partitura de una sonata. Para los que jugamos Steam, hay una página en la que puedes medir todas las horas de juego que tienes en tu plataforma. Vea eso. Aún no lo he hecho porque me da miedo ver el resultado. pero se puede. El tema es que, bueno, hay juegos que son más de habilidad. Claro. Se me ocurre, yo mucho de mi tiempo de juventud pasé jugando juegos de pelea como Street Fighter, como King of Fighter, que digamos que, no digo que tenga habilidades, ¿no? Pero por lo menos en sentido competitivo puedes tener algún tipo de reconocimiento. Y lo que es desarrollo también de tu cerebro, motricidad. Necesitas tener mucha habilidad para poder conectar el tema de los combos con tu cerebro y hacerlo con manos. Sí, pero imagino que eso es aprendido más no nato. Ah, ahora, sí, lo que claro, puede ser es que la gente se mete tanto en los videojuegos, por ejemplo, en Street Fighter, que de repente tienes una pelea real y intentas hacer la patada. Shoryuken. Esta es la patada en helicóptero de Street Fighter. Gordito sushi. De Ryu. Gordito y sushi, no te va muy bien. Gordito sushi. El Gordito más. Sushi lo sigue haciendo. Ya se enteró más sobre de Jiu-Jitsu. Ahí está, viste, se puede. Sí, después se puede. Sigan sus sueños, a menos que sí. Warren Beatty le anuncie sus sueños. Ahí no lo sigan. Ahí no lo sigan, porque no hay alguien que pase. Sí, venga Warren Beatty en su ceremonia de graduación. Claro, o bájense en todo caso, porque saben que no es contigo. Desiste. Bueno, volviendo al tema de la Nintendo Switch. Bueno, Nintendo, yo jugué, alcancé Nintendo Wii. Nintendo Wii fue una consola que me parece que fue muy innovadora para que tenías el tema de que podías utilizar tus manos a hacer movimientos para y esos movimientos se veían reflejados en la computadora o en la pantalla. A lo que hoy tenemos como realidad virtual. Exactamente. Casi. En todo caso, era excelente para juegos como Zelda. Tenías un control que te servía de escudo y otro control que te servía como espada. A mí me parecía espectacular, aunque el juego en sí no fue muy bueno. El tema de Dragon Ball. Podías hacer el tema del Kamehameha, excelente. Lo habré jugado, pasé horas haciendo ese tipo de movimientos. y es más, creo que rompí un televisor haciendo eso. Volvió un control por ahí. Pero para juegos como FIFA. Claro. O juegos. O sea, Lo que pasa es que... No te daba la libertad. No, es que el Wii es para un segmento de mercado mucho más joven. O incluso mucho más viejo, porque tienes el tema del Wii Sports. Ya, entonces el control te da para que hagas cierto tipo de ejercicio, no es para juegos más avanzados, para gamers más profesionales, se podría decir. Bueno, pero ahí Nintendo Wii, creo que hay una legislación que te permite en Estados Unidos, cuando tú lanzas un invento, tú tienes el uso exclusivo durante 5 años. ¿Ya? Y a partir del 5º año, otras empresas pueden fabricar Nintendo, pueden fabricar o hacerse esa tecnología para hacer sus productos. Imagino que igual tiene que parte regalías o algo claro, así. Claro, debería de ser. Ya, y yo creo que esos 5, porque las imágenes de Nintendo Wii no son buenas, son bastante no pobres, pero no se comparan a un PlayStation 4. No, claro. Pero Nintendo Wii sacó su ganancia en esos 5 años que tuvo esa especie como de realidad virtual hasta que salió de la PlayStation 4. Y luego ellos trataron de remontar el mercado con su Wii U, pero fue insuficiente. No lo hicieron. En todo caso, llega el tema de Nintendo Switch, que a mí particularmente me parece que es muy Transformer. O sea, sí. Lo puedes jugar en modo hogar, te lo puedes llevar y lo puedes jugar tipo PlayStation Vita. Nintendo 10 o PlayStation Vita. Y le quitas más cosas y lo puedes jugar como una tablet. Entonces, a mí me parece que en algún momento se te va a perder alguna de esas cosas. Sí, es lo más seguro. Es que de eso se trata, para que... Yo creo que el tema es que el mercado va para allá, todo el mundo... Claro. ¿Sabes que honestamente yo no entiendo la tendencia de llevarte contigo? Bueno, tal vez lo entiendo en un mercado europeo o asiático, japonés, más que todo japonés, surcoreano, en el que tú te puedes sentar en un tren o en una buseta tranquilamente, voy a sacar mi Nintendo Switch en el camino al trabajo, en el camino... Exacto. Pero, por ejemplo, un mercado como el ecuatoriano, en el que si tú sacas tu celular Nokia Turro, de eso, se lo llevan. Sacas eso en la buseta y te caen los choros a venderte, entre que te dan el barrilete, te dan el cocacho para quitarte el celular. ¿Te imaginas sacar un aparato de... No. ¿Cuánto costará? ¿Unos $500 al menos? No puedes menos sacar. Menos ha de ser, 300 ha de ser. Bueno, aquí me refiero, aquí en Ecuador. Claro. Aquí ha de ser unos Ahorita yo asumo que, de hecho, seguramente está en alguna página como de intercambio de venta por internet. Ya en Ecuador, y debe estar por lo menos unos $600 o $700. Más caro que el Xbox, o más caro incluso que el PlayStation. Sacar $700 de tu mochila con el riesgo latente de que alguien venga y te diga, ¿sabes qué, flaco? Pasa para acá. O sea, Nintendo te dice, es para el hogar y es portátil. No, yo lo utilizo solo para mi hogar. Nintendo, no vives en mi país. Claro, exacto. Yo tengo, por ejemplo, he tenido las consolas portátiles de Nintendo, de PlayStation, de PSP y estas cosas. Pero siempre he jugado en la casa, porque ¿cómo sales al bus con un aparato de $200, $300? Nintendo Switch, el precio referencial, $416. Así que para Ecuador ha de estar por los $800. Al menos, que claro. Incluso es más caro que el Xbox One Slim y que el PlayStation 4. Bueno, es que es nuevo también. Claro, por lo que es nuevo. Yo aspiro que el precio de bajar a unos $350. Sí, a los que les interese en todo caso. Bueno, en otra lista también de Nintendo Switch... Algo que está apalancando mucho esta consola es Legend of Zelda Breath of Wind. Sí. Parece que dicen que está muy bueno. Dicen que está muy bueno. Ustedes son los especialistas. Lo que yo he escuchado es que se rumora que puede ser el mejor juego de la historia. Así dicen. De la historia y de punto. Zelda. O del mejor juego de Zelda. No, de la historia. No, imposible. Habría que verlo, no lo sé. Claro. O sea, te digo, yo lo he escuchado. Improbable. Metacritic, me parece que Metacritic. Ya, en este tipo de, dicen que... 10 cerrado. Sí, Zelda es un 10. Yeah. O sea, es como jugar el nivel... a ver, hagamos el contexto. ¿Han jugado Zelda? Claro, yo lo he jugado todos en realidad. Ya. Yo no soy un gamer, pero Ocarina of Time debe ser de los mejores juegos que han pasado por mis manos. Correcto. Pero lo que pasaba es, tenías un mundo abierto en tu país donde quieras, pero sí tenías un mancito que te iba diciendo, no, tienes que ir a, oye, no estés hueveando aquí, claro, tienes que ir a... Acuérdate de. Los mensajes de burbujita que te salen. No era un loro, era un búho, no me equivoco, en Ocarina of Time. Ya, aquí lo que te dice Nintendo es un mundo abierto. Tipo Breathing Auto, y puedes ir absolutamente a donde te dé la regalada. Y puedo matar prostitutas en Hyrule, no creo. Entonces no es el mejor. No es el mejor. Paso. Porque tiene respeto por las prostitutas. Porque no hay en realidad, no las puedes matar. Ni no sabes si no hay. Ya, pero no, nunca te las han mostrado, que es distinto. Pero en todo caso, dicen que tú puedes subir a la montaña más alta, y bueno, creo que tienes que tienes que ir desbloqueando las secciones. No creo que sea un mundo extremadamente abierto, ni siquiera Grand Theft Auto, que es un mundo abierto, te deja ver todo desde el inicio. Tienes que ir desbloqueando como pero puede ser como el tema de Skyrim, que sí, ahí sí es abierto, todo es abierto. La cosa es que si entras en un lugar que los manes, las personas que cuidan el lugar son extremadamente poderosas, va a dar tres pasos adentro y muerto, y a ver qué, cómo hace. Bueno, en todo caso, eso es lo que va a hacer con Zelda. Y me parece que los juegos de Zelda venían en decaída, pero este parece que va a estar muy bueno. Es una buena forma de lanzar la consola, en realidad. Y aparte, la otra parte de la consola es que debe ser espectacular jugar Mario Kart con ocho personas en línea. Según lo que estaba viendo, debería de ser en línea e in situ también, por los videos de la misma Nintendo Switch. Bueno, puedes tener. Te interrumpo un ratito. En 3 minutos se viene la reseña de Logan. En todo caso, pero ahí va la pregunta. A ver, tienes un Zelda que puede ser el mejor, supongamos que es el mejor juego de la historia. Tienes un Mario Kart que te puede dar muchas horas de alcohol, diversión, puñetes y diversión y toda la cosa. Sexo no creo que te dé, pero bueno, depende. Puedes jugar apostando. Puedes jugar Mario Kart de prendas. Ahora yo no entiendo. Veo que la consola es como una tablet y es con dos controlcitos al lado. Pero ¿podrás conectar más controles aparte de los dos que tiene a la consola o está limitada? Está limitado en hasta 8. Pero 8 en el mismo lugar. Son 8, pero con dos, o sea, con más consolas. Cada uno con su consola. Claro, cada uno con su consola. Entendería que son 4 consolas para jugar entre 8. Exacto. Pero no puedes conectar 8 controles en una consola. No, parecería que no lo sé. Parece que no se puede. Pero lo que sí tiene es un control adicional. Ah, ya falla. Alguien puede utilizar su ahorro y comprarse la Nintendo Switch. Bueno, ahí justamente esta es la pregunta. ¿Tienes un Mario Kart, tienes un Zelda y posiblemente también puedes jugar FIFA de manera respetable? ¿Es suficiente como para cambiarlo por un PlayStation o un Xbox? Mi percepción personal es, yo no lo cambiaría. Primero porque yo juego en PC, entonces la calidad del PC es superior al Xbox e incluso al PlayStation. Entonces no cambiaría la PC por el Switch. Aparte que el costo es diferente, el punto es que tienes muchísima más diversidad de juegos y puedes incluir muchas más palancas de las que podrías incluir en el Nintendo Switch. Y por $400 no estaría dispuesta a dejar de jugar los juegos a los que tengo acceso. Sí, pero es más caro jugar en PC que jugar en consola. Claro, pero son limitados. Mucho más caro. Pero son limitados los juegos, creo yo, para Nintendo Switch. Si estás mencionándome 4 o 5 que son básicos. Pero salió ayer. No, pero igual, tantos juegos recién salieron. Pero es que la gama de Nintendo como tal tiene pocos juegos. Pero tengo entendido que están ya. Habría que verlo. Habría que verlo. Démosle la oportunidad. En todo caso, en este momento no cambiaría. No cambiaría yo la PC por... Entonces, si yo tuviera... Ni siquiera por el Xbox puedo cambiar. Si yo tuviera a una persona que sea soltera, con buen poder adquisitivo, lo puedes utilizar como una segunda consola también. Sí. Fácil. De hecho, eso siempre fue como que yo creo que ese siempre ha sido el objetivo de Nintendo. Como que sacar una consola no tan poderosa como la generación actual, que la uses como tu segunda consola con los juegos específicos. Exacto, los juegos específicos. Nintendo es la mía con derecho de los gamers. Nintendo es la musita de los gamers. O sea, todo el mundo dice, pero yo juego en PC es los mejores gráficos, tengo el PlayStation 4, pero todo el mundo ha jugado Mario, el mundo ha jugado Zelda, todo el mundo, ¿me entiendes? Es la otra, que la tuviste, no la puedes negar, pero ahí estuvo. Y siempre regresas. Exactamente. Siempre vuelves. Bueno, con eso creo que terminamos el... Bueno, pero tú le preguntaste a Rusia y cambiaría. ¿A tú cambiarías él? Él juega en consola. No, la cambiaría. O sea, yo preferiría ahorrar más tiempo y comprarla y tener las dos. Que vender, por ejemplo, el PlayStation 4, porque ya tienes juegos. Claro, esa es otra. Claro, o sea, no vas a vender algo en la mitad. ¿Cuál es el sistema que va a utilizar Nintendo para el juego en línea? Eso no sabemos. Porque Internet, no sé. Xbox tiene su... ¿Cómo se llama el de Xbox? Ah, no, pero Nintendo ya tiene su red de... Sí, tiene su red. Algo, no sé. Porque no ha sido tan buena, imagino, Steam. Pero... En PlayStation tiene PlayStation Network. Pero sabes que yo siempre he considerado que los juegos de Nintendo son como para decir, oye, flaco, tengo un Nintendo Wii... 20. O tengo un Nintendo Wii U o tengo un Nintendo Switch nuevo. Reunamos a la gente y sentémonos todos a jugar. siempre ha sido la mentalidad de Nintendo, porque siempre ha sido... En familia. Los controles, los... Claro, recuerda, por ejemplo, la primera consola que yo me acuerdo haber visto, que tenía más de dos puertos para conectar controles, era el Nintendo 64. En esa época todo era, incluso el PlayStation que salió en la misma época, era control 1, control 2. Ajá. Nintendo sacó el tema de los cuatro controles porque tenían juegos como Mario Party, Mario Kart, Mario... Entonces los manes siempre han apuntado al tema de reunamos gente, que la gente se siente una al lado de la otra, tú te le cagues de risa al que perdió, ¿sí?, o te cabres con el que te ganó, uno al lado del otro. En cambio, es más competencia familiar. En cambio, el approach que te dan estos manes de Xbox es en línea, o sea, juega con todo el mundo, pero nunca mires a nadie. Entonces, demuestra que eres el mejor, ya. Claro, entonces, tal vez las personas que son más jóvenes ven como algo normal el juego en línea, pero nosotros que somos un poco mayores, bueno, no tanto Jill, pero Fernando y yo y Ernesto, que somos más viejos, sabemos que el juego original era sentarte al lado de la persona, ganarle y reírte y burlarte de la persona. Que esa, es que eso es lo chévere de jugar con alguien al lado, de poder hacer un gol. De poder disfrutar la derrota con un ser humano al lado tuyo. Y eso no puede hacer en línea. No puede. Digamos que no te banea. Pero digamos que dices gol, chucha, gol, gol. Lo que el otro puede hacer simplemente es ponerte mudo tu audio y ya. Te pone como contenido inapropiado. Jugador conflictivo es la cosa. La cosa es que no es lo mismo que estés con alguien al lado, le ganes, claro, y veas la cara de decepción y de derrota cuando le ganas. Se viene en un minuto la reseña de Logan. Se viene y nada lo detiene. Y nada lo detiene. Bueno, en todo caso, ya con esto, pasamos al tema central. Y antes de entrar al tema central, vamos a hacer un servicio social. Protesta, voz de protesta ante los estudios Fox. En representación de quizá Latinoamérica, pero en este caso específico, no, Ecuador. Es que es confirmado, no fue para Latinoamérica. No. Entonces se, por Latinoamérica. Ah, Latinoamérica. Esto va por Latinoamérica. Latinoamérica unida a través de este podcast. Antes de entrar al tema de Logan, la reseña de Logan, que, a ver, primero va a ser una sección sin spoilers y posteriormente las avisaremos que vamos a hacer los spoilers respectivos. A ver, en los Estados Unidos y creo que en toda la parte del mundo, se proyectó una escena, llámalo trailer o teaser, de Deadpool 2. Que no lo pudimos ver, toda la gente latinoamericana que ha sido conquistada por Francisco Pizarro y su pandilla, que somos medio morenitos, que no somos anglosajones ni caucásicos, no pudimos disfrutar y tuvimos que conformarnos con cualquier tipo de tráiler que nos ofreciera Disney. Así es. Bueno, en todo caso, hemos sido marginados, levantamos nuestra voz de protesta como Latinoamérica, porque nos han sacado del mapa, nos han ocultado información. Teoría conspirativa. Es culpa de Donald Trump que no haya llegado a Latinoamérica. No sabemos, puede ser. Es una no pasó teoría. por el muro. Así claro, es. Exactamente. Si no, construye mi muro o no puedes ver más de culo. Esos minutos se quedaron estancados en el muro. Y no sabemos si le llegó a México siquiera. Entonces allí sí funcionaría tu teoría conspirativa. Bueno, en todo caso, para hacerlo muy fácil, te ves en el tema de Deadpool, que lo vamos a publicar en la página de las Modern Focas. Nos pueden seguir. Juliana al final les va a decir las redes sociales. Así es. Se ve prácticamente a Deadpool. Típico, a su estilo, muy sarcástico, muy humor negro. Entonces, véanlo, está muy bueno, hace muchas alegorías, sale Stan Lee en uno de sus... Ya, no se lo cuento, no lo cuento. No lo voy a contar, pero los invitamos a verlo en nuestra página. Es muy bueno, muy bueno. Véanlo en nuestra página de los Modifocas. Y comenten su inconformidad. Exactamente. Respecto a este hecho de marginal. Si utilizamos Facebook para protestar contra otros ciertos tipos de abusos, tenemos que levantar nuestra voz a través de las otras cosas no importantes como, qué sé yo, derechos humanos. Exactamente. Elecciones. Que construyen el hospital para el animalito. No. Cosas importantes como Deadpool son las para las cuales fueron inventadas las redes sociales. Así es. Un solo puño. Con su like podemos romper esas barreras. Bueno, y a partir de este instante, de este preciso instante, se viene la reseña de Deadpool. De Logan. Yo opino que deberíamos empezar desde ahorita diciendo spoiler, váyanse si es que no quieren escuchar. O quédense escuchando, pero pónganlo en mood, no sé. La cosa es, no, yo creo que la película Logan... Necesitamos el tráfico, en todo caso. O sea, la película Logan es muy especial porque es la la última aparición de Hugh Jackman como Wolverine. Así es, su despedida. Su despedida. Entonces yo creo que dentro de toda la anarquía que hay en este podcast, creo que sí deberíamos darle un toque formal. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hablar la primera parte, vamos a hablar sin spoilers, hablamos a ver del tipo de personajes, el tipo de película, los ambientes, la historia muy en general, lo que se vio en los trailers. Anarquía Monserrate no se encuentra hoy, entonces parece que la estructura va a ser respetada. El verdadero hombre spoiler. Todo el ambiente que se maneja en el tema de los X-Men, y posteriormente vamos a hacer un anuncio, aquí si vienen los spoilers, corre al cine más cercano y mírate la película. Y vuelve a seguir escuchando. Exactamente. Sí. O sea, no te la arruines. O sea, ponle pausa. Exactamente. Y vuelve la película y vuelve y después. Y vuelve. En todo caso, esta persona ponerle como spoilers. Algo así como los cinco, no sé por qué. O qué sonido. Pero cuando ves el sonido, dale una pausa a la grabación de este podcast y por favor dirígela a tu cine. Bueno, en todo caso, vamos a comenzar con la reseña. Esta parte, recordemos, es que es sin spoilers. Vamos a tratar nada que sea trama específica de la película. Y posteriormente, ya comienza con spoilers, nos vamos a quién murió y quién mató a quién. Ya. La verdad. Ya, dale. Bueno, tenemos primeramente esta película, que es la despedida de Hugh Jackman, que a mí particularmente me parece que es una película muy cruda y real. No sé. ¿Sabes qué? Para mí el tono de la película es lo que hizo Nolan con Batman en su momento. Es lo que trató de hacer Mangold con Wolverine. Que de hecho, la película anterior de Wolverine, la Wolverine Inmortal, me parece que vino acá al final. Creo que se llamaba solo The Wolverine. Claro. Y eso es muy bueno. Es una buena película. O sea, tiene momentos como que, está bien. Pero The Wolverine, para mí, es una muy buena película. Se deja ver, es entretenida. Tiene escenas interesantes que como que rellenan un poco de la acción del pasado de Logan. Y lo que hizo este man con esta película es un western. Es una película... Exactamente. Es un western. Pero, y en el tema que tú acabas de mencionar, no es necesario o no tiene mucha relevancia. Además, no creo que no tiene ninguna relevancia que no te hayas visto ninguna película de X-Men ni de Wolverine como correcto, para disfrutar la película. Correcto, es una película sola. Exacto, no necesitas tener todo el feedback de las demás películas para poder decir, ahora sí la voy a entender. Y eso porque desde el inicio puedes entenderla perfectamente. Es un acierto del director justamente como que dice, no voy a tomar en cuenta toda la línea del tiempo, ni me voy a hacer la película en el film anterior, voy a hacer la película que yo quiero hacer. Exactamente. Entonces, bien contada la historia. Y algo que es muy importante para mí, al menos, es que no es una película, por ejemplo, como, qué sé yo, una película tiro era de Ultron, ¿ya? Que son películas que solamente sirven para dar pie. O sea, por ejemplo, era de Ultron. Es una película de 2 horas y pico, que me parece, que lo único que sirve es para ver que se enoja un poco Tony Stark con este América. Otro pana, y que hay un Infinity Gem en el Ecuador. En el planeta. Hay otra, pues, ¿no? Pues ya está la del... Y que sabes que se viene Civil War y ya, pero esta de aquí es... Claro, es una historia que tú la ves... Y no te setea, no sé si es la palabra, no te deja arreglado para películas. Exacto. Después, ni necesitas nada de arte. Es una película brilla que la puedes sola, ver. Sola. Exacto, sin ningún conocimiento, como dice Fernando. Y sin esperar nada después. O sea, claro, exactamente. Puede ser que te deje el hilo de creer que algo viene después, pero no te lo está confirmando. Al grado que ni siquiera tiene escena post-crédito. Exacto, o sea, es una no película nada. Completa. No, y es más, como conversábamos antes de hacer la grabación, desde que comienza la película se siente que es el fin. Exacto. Tú sabes que es inminente. Es un tinte que es un ocaso, es un no es el contrario de amanecer. Es el atardecer. Exacto. El fin de las personas. Desde el inicio hasta el fin tú sientes, tienes ese tono. Estás en las 6 de la tarde siempre. Estás en las 6 de la tarde viendo cómo cae el sol, pero en algún momento sabes que va a ser de noche. Ajá. Solo que no sabes exactamente cuándo. Falta, bueno, aquí falta. Bueno, no es Ernesto, ahora es Ernestina Faget. Pero él es más cinéfilo en el tema de edición de estas cosas. Pero la cinematografía de la película, o sea, el tono de la película, de los colores, es súper gris, súper apagado, no ves nada, incluso cuando ves las escenas, porque es muy violenta la película. O sea, cuando, de hecho, es lo que siempre esperábamos de una película de Wolverine. O sea, el man literalmente tiene tres cuchillos indestructibles en las manos. y nunca ves que en realidad huele brazos, huele cabezas. Exacto. Algo, ahora, o sea, volviendo al tema aquí, igual, Ernesto, lo invitamos a hacer todos sus comentarios cinéfilos en los comentarios de este capítulo de todos nuestros seguidores. Claro. Ya, eso es muy importante. Es un acierto haberlo hecho especificación R. Sí, sí, o sí, sea, es un gran acierto, porque la violencia extrema y las puteadas y las malas palabras no son exageradas para nada, sino que están dentro están de en, el contexto, en el contexto de la película. Funcionan dentro de la película. Y si alguien, por ejemplo, dice, yo vi Deadpool y Deadpool es muy sangrienta. No. No. Logan es mucho más sangrienta. Y yo creo que no sé si por el número de muertos, pero es porque Logan es como que más real. O sea, Deadpool, tú tienes esa sensación de que todavía es un personaje de cómic que hace chistes y mata gente, está bien. Pero Logan es como que son personas reales, son personas, pero incluso, resulta que esta persona tiene garras de metal, exacto, en las manos. Incluso las pequeñas, como que dice, porciones de o pizcas de alegría o realidad que sale de su ambiente triste, no te dejan feliz. O sea, te dejan con ese sabor agrio de que sabes que ese momento feliz es insuficiente y no se va a mantener, algo así. Y eso lo puedes ver, ya lo vamos a ver en el tema de los spoilers ya cuando veamos el tema. Pero tú ves, a mí me gusta mucho, es el contraste que tiene con todas las películas anteriores de X-Men. Porque los personajes siempre han sido poderosos, o sea, y ahora están muy quebradizos, están quebrados totalmente. Y tú lo veías... Y no solo física, también mentalmente moralmente, están quebrados. Y están quebrados porque están chidos también. Están chidos. Entonces, y justamente esto contrasta, porque tú veías la opulencia de la mansión, el jet con la los trajes de cuero auténticos. O sea, la silla incluso, o sea, toda la opulencia. Y todo aquí es una miseria absoluta. Exacto. Que sincera, porque la película, yo cuando vi los trailers pensaba que era más post-apocalíptica, pero no es post-apocalíptica. Claro, o sea, está como que al borde, pero no lo es. O sea, no, porque igual sigue viendo la tecnología, sigue viendo humanos. O sea, bueno, todo. Y aparte que no es un año 2500. Ah, son 10 años. No, ni 10 años, ¿qué año? 7 claro, años después de ahorita. Claro, 7 años luego de lo que estamos hoy. Entonces. Sí, por eso te digo. En todo caso, mira, para mí Logan tiene una buena primera parte, un buen primer acto, que es muy fuerte, la segunda parte es como más lentona. Exactamente. Pero tiene su lógica, porque lo que hace es tratar, que para mí no lo consigue al 100%, ojo, es tratar de crear ese vínculo entre los actores que hagan las acciones y lo que pasa en el tercer acto sea más, tenga un impacto fuerte, más grande. Más fuerte. Para mí no lo consigue tanto en el segundo acto, o sea, es como... No sé si le faltó tiempo, pero no creo que haya sido por tiempo, sino porque como que no realmente no establecen esa relación completamente al 100% entre los personajes. Es que están quebrados en realidad, eso lo vamos a ver ya en el tema. Podría ser, pero como que no logran conectar, o sea, a mi parecer, cuando tú ves la película no existe ese vínculo entre ellos como para decir, mira, todo lo que pasó en el tercer acto como que te pegue más fuerte de lo que en realidad te termina pegando, porque si hubiera habido un vínculo mejor entre ellos hubiera sido mucho, le hubiera dado un 10 cerradito a la película. Claro, pero como te digo, a mí me gusta, viendo el tema, a mí me gusta también el tema de que los personajes, los poderes de los manes se ve que ya no son una ventaja, o sea, realmente son una maldición, que lo vamos a ver más a detalle. Y por eso quizás también el tema de Logan, o sea, porque ya no son Wolverine y Profesor X, ya no eres el inmortal Wolverine ni eres la mente más poderosa del mundo, sino que eres Logan y eres Charles, exacto. Eres Logan, estás enfermo, y eres Charles, que eres prácticamente un viejo que ya está en el caso de su vida, medio decrépito, tiene viejo chocho. En todo caso, están al borde de decir están acabados. Exactamente, entonces son Logan y Charles, eso. No son Wolverine y Profesor X. No. Correcto, y yo creo que esto no tiene ningún spoiler, y Caliban, que es la esposa de Logan. Es un mutante que es la mujer de Logan. Lo transformaron en la mujer. Es la bibliotecaria, pero con GPS. Sí, es así, verdad. Es. De hecho, si te pones a pensar... Actitudes y diálogos. Es la esposa que todas las esposas quisieran ser. Porque aparte de que jode, tiene un GPS para rastrearlo, incorporado en su metabolismo, un GPS para rastrear al marido. Para saber dónde va a estar siempre. Es la esposa que todas las mujeres quieren ser. No. Ya, otra cosa que me gustó es el tema de que ves los cómics en una película de cómics. De cómics, claro. Y me parece muy bien, porque es como que dentro de ese universo los humanos cómo idealizan o sacan provecho económico de los mutantes, y justamente se ve completamente los trailers, Logan se burla de estos cómics como diciendo esto no es ni la mitad de lo que pasó, de lo que en realidad pasó, de lo que realmente pasó. Entonces eso también me gusta, como que haces ese enlace. Guantanes pre spoilers, diría yo, digámoslo de una vez para los que escuchan hasta este momento. Ya, pero bueno, creo que terminar esta parte de la sección es justamente, es la mejor interpretación de Hugh Jackman como... Sí. Como él era Wolverine, sí, era extremadamente real. Sí, es bueno, o sea, el man, me imagino que es buen actor, tiene buen rango, entonces hace lo que tiene que hacer con el personaje. Porque por ejemplo, insisto, en The Wolverine, la película anterior, también hace un buen papel. O sea, el man, es que, ¿cuántos años lleva haciendo este pana Wolverine? 17 años. Como 17 años. Comenzó en el 2000. Yo creo que ningún otro actor, primero, creo que ha estado tanto tiempo como el personaje, y segundo, si te das cuenta, es el único actor que se ha podido despedir del personaje, por decirlo de cierta forma, bajo sus propios términos. Claro. Porque el resto solamente es como que yo soy, por ejemplo, el Hombre Araña, Tobey Maguire. Ah. ¿No? Soy el Hombre Araña, primera película buena, segunda película muy buena, tercera película valiste trozo. Chao. Chao. Siguiente Spider-Man. Ajá. O sea, no hay como que una película que diga, exacto. O sea, Tobey Maguire no dice, cuelgo mi traje, viene el otro Spider-Man. No, o sea, lo cortan y empecemos de nuevo. Ajá. Y es el síndrome que pasa con todas. Batman, Michael Keaton, Batman. Val Kilmer. Claro, Batman 1, buena. Batman 2, ahí. O sea, Batman Returns, perdón, más o menos. Fuera tú, Val Kilmer. Valiste, fuera. George Clooney, fuera. ¿Me entiendes? Lo mismo con Superman. Ajá. Lo mismo con Superman. Claro, bueno, Superman se quedó, claro. Se cayó el caballo. Entonces. Y estoy de acuerdo que... No, pero o sea, han habido dos Superman más antes de... Bueno, es verdad. O sea, no hay alguien que diga... ¿sabes? Y Henry Cavill se queda porque tiene que quedarse por la Liga de la Justicia. Porque ya deberían, o sea, están como que tratando de que la gente se quede con la impresión de que él es Superman y punto. Bueno, pues estoy de acuerdo que Hugh Jackman pudo despedirse en los términos y la película realmente dice, esta es la forma de que yo despedirme, es mi despedida y lo voy a hacer como me da la puta gana. Exacto. Y es un peliculón, a mí me parece... Sí, es excelente. Ya, ahora, lo que yo digo es, y debe ser gran parte de la apertura que tuvo Fox para que Hugh Jackman y James Mangold puedan hacer esa película, debe mucho a Deadpool. Debe mucho a Deadpool, claro, en el cual Deadpool convierte una película, te brinda una película de héroes o de cómics con clasificación R, total, en el cual puede ser, va dirigido a otro público. Entonces yo creo que Logan es una gran película, pero se apalanca mucho, o la idea fue mejor recibida por los estudios justamente por todo el éxito que de tuvo Deadpool. Claro, Deadpool abre la puerta con el tema Deadpool, el rating R. El primer gol. Así. Exactamente. O sea, viéndolo, y tú sabes esto, Palomé, que para mí Deadpool es el Nirvana y Logan es Pearl Jam. O sea, claro. Si no tuvimos un Nirvana, no hubiéramos podido escuchar un Pearl Jam. Claro, a pesar de que son dos buenas bandas, pero Pearl Jam... musicalmente es un poquito más completa. Pero sí. Y ojo que yo soy más fanático de Nirvana que Pearl Jam, pero Pearl Jam es un poquito como banda, musicalmente es más completa. Para que Ernesto se alegre, otra vez dile. Claro, Ernesto. pero Nirvana fue el que abrió el camino en realidad. Claro, sí. Nirvana fue el que explotó y tuvo, se atrevió y que lo escucharon y le abrió la puerta todito. Entonces es una buena alegoría en realidad, la de Nirvana y Pearl Jam. Muy bien. Bueno, entonces. Guantanes. Aquí viene Guantanes. Yo creo que los guantanes los podríamos dejar al final después de los spoilers. ¿Tú quieres decirlo antes? Lo que pasa es que ponte ahorita, alguien dice, yo voy a escuchar porque no lo he visto. Ah, como para alentar a la gente. Quiero ver cuánto le ya, muy bien, muy me bien. Me interesa mucho la opinión de los motherfuckers. Son mi el faro que guía mi vida. Entonces quiero saber si es que debería o no debería ir a ver la película, a pesar de que hemos pasado diciendo todo el podcast que sí deberían ir. Palomeque, tú... Yo le pongo 9.5 guantanes. 9.5 guantanes. Y con salsa. Con salsa. 9.5 guantanes también. Hubo una parte que esperaba, pero no dieron, pero igual es 9.5. Ya, yo también le voy a poner 9 guantanes, pero especiales, con camarón bien relleno y con salsa. Todo muy bueno, y ya en la parte que se viene, en la parte de los spoilers, lo vamos a sustentar por qué le ponemos esto. Y Ernesto... Ernesto, nuevamente lo invitamos a que ponga sus comentarios dentro de todas las redes sociales que... Y también que dé sus guantanes, son muy importantes. Y que dé sus guantanes. Bueno, en todo caso, aquí comienza la parte de... los ¡spoilers! ¡Spoilers! A partir de este momento, si no has ido a ver la película, ponle pausa. dirígete al cine. Si no tienes acompañante, por favor, te invitamos a que veas. Ten personalidad de ir al cine solo. Y disfruta la película y regresa acá. Exactamente. O al carro. En el viaje, en el carro de vuelta, con los audífonos o en el radio del carro, escuchas ya a la salida el review, un spoiler. Listo, entonces comenzamos con la parte de los spoilers. A disparar. A ver, bien. Primeramente, como tú dijiste, Rubén, anteriormente es un western. Es un western. Yo creo que estaba... Es la tonalidad. De hecho, si ves una de las escenas de la película, están viendo una película un western. O sea, es como que el man... Exactamente. Como que se sentaron, me parece que Hugh Jackman es productor en la película también. Puede ser. Entonces, como que se sienta a ver con el director, estaban viendo esa película y dicen, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero en la película. Y más que todo, antes de ver la película, todo el mundo esperaba que sea esa tonalidad, basado en Old Man Logan. Pero si te das cuenta, la historia no tiene nada que ver con Old Man Logan, pero se mantiene la esencia de Old Man Logan. Claro, o sea, el tono de, o sea, que ya todo está. No, todo es para nada. O sea, está inspirada, pero no basada en Old Man Logan. ¿Por qué te digo esto? Porque tienes un mundo que no hay mutantes. Correcto. No hay mutantes. El man necesita dinero porque quiere tener una nueva vida. Pero el man no quiere pelear. Tú te das cuenta, Wolverine trata de evitar la confrontación lo más que pueda. Así es. Hay un Rock Trip, que también hay en el Mont Logan. Correcto. En el Rock Trip, Hawkeye, me parece. Con Hawkeye, pero no tiene todas las licencias Fox para hacer los personajes. Aquí lo hace este tipo más abuelo, papá, nieta. Pero ¿sabes qué? Haciendo un paréntesis y eso, para mí es mucho mejor que el Scope haya sido, como tú dices, abuelo, papá, nieta. Javier, Logan y Laura... Porque ya meter como que a Hawkeye y la familia de los Hulk que había, me parece, en el... Es que era, ahí sí es post-apocalíptico, Old Man Logan. Aquí no es. Es como que ya... Es más real. No necesariamente para que una película sea buena, deben haber muchos personajes. Exactamente. En este caso son pocos personajes. Sino desarrollar lo que tienen. Desarrollar, a la cuenta, lo que hay aquí es 3 personajes. Y ya te digo, hay una parte en el medio que no está muy bien desarrollada, pero a la cuenta sale del cine diciendo bien. Exactamente. Es casi el 100% lo que quería ver. Y hacer otra con Norman Logan, te lleva al punto que te dice Wolverine, tengo que librar la última batalla. Exacto. Tengo que librar la última batalla, entonces... ¿Sabes qué es lo bacán de la película? Que, bueno, ahorita estamos solo opinando, no estamos dando ningún spoiler todavía. Todavía al 100% al menos. Es que el man, tú sabes que el man es Wolverine. Claro. Pero el man ya, o sea, ya no es, cuando lo ves en la película, no es el héroe Wolverine que está idealizado en los cómics, en los cómics que existen incluso dentro del universo de la película, sino que es una persona muy abajo en su suerte, muy apaleada por la vida. Casi humano. Y claro, y lo que ves en la película es el viaje del man, de que alguien le recuerda, tú eres sí, ese héroe. Ajá. Entonces el man empieza desde abajo. Está como que no quiere, es una constante negación. Corre, sí. No quiere. Él dice, ya eso pasó, eso ya no existe. Y llega alguien que es la niña, ya, que le dice, no, tú eres el héroe de todos nosotros. Tú eres Wolverine, el de los cómics. Me enseñaron que tú eres. Entonces el man, ves el viaje del man entre que ya no quiere, ya no se acuerda, ya no quiere ser. Se acuerda, hay alguien que le hace acuerdo y trata de volver a ser, de hecho lo logra, trata de volver a ser Wolverine. O sea, el man empieza como digámoslo así, empieza la película como Logan y termina como Wolverine. Exacto. O sea, como el héroe de todos, Y bueno, justamente termina como... Es un buen arco, porque en realidad es un personaje muy bien escrito. O sea, tú ves que tiene una motivación fija al inicio, una motivación clara, que es, en este caso, bueno, ya ahorita sí ya empiezan los spoilers, que es irse con Javier a vivir en el mar, porque por los poderes de Javier que puede prácticamente explotar a todo el mundo a N kilómetros a la redonda con su cerebro, porque está enfermo de Alzheimer y no sé qué. Y se confirma aquí que fue Charles Xavier quien mató a los X-Men. Claro, X-Men mata, Javier mata a todos los X-Men en un ataque que le da. En el inicio de la trama te dice, o sea, no te lo explican, pero él después dice que no se acordaba. Exacto. Y ahora ya sabe que fue él quien causó esas muertes. Y que no haya mostrado las muertes en sí, me parece también. Fue muy bueno porque sí, lo deja la imaginación. Yo quería que me muestre, por eso es el 9.5. Yo quería ver un flashback. No. A mí también, pero me gustó que no lo hayan mostrado. Pero yo sí estoy en desacuerdo. Si te lo dejan a la imaginación, también es correcto. Y es un contraste, porque en Old Man Logan el que mata a todos es Logan. Claro. En esta parte de aquí es... Y se confirma mi teoría ¿De qué? Del capítulo anterior que yo dije que quien iba a matar a Javier iba a ser Logan. Bueno, en no realidad fue. Quien lo termina matando a Javier es un clon muy malo. Es un personaje nuevo, en realidad. No sabía, en los cómics al menos, que yo sepa, no existe. No sé, capaz alguien que es más comixólogo del público puede decir, ¿sabes qué? Te estás equivocando, X-24 sale en tal cómic y es un... Ya, está bien, puede ser. Yo no lo sé todo en realidad. Quizá no existe, porque por algo lo matan así, tan rápido, dentro de la trama. Puede ser que no exista, pero puede ser que exista. Lo que yo digo es que yo no recuerdo jamás haber escuchado sobre ese personaje. Claro, tampoco. Y es este personaje X-24, que es un clon exacto de Logan. Es quien mata y es Javier. Más, eso nos pasó en el cine, que de repente ves que Wolverine se acerca y le mete las garras a Javier. Clava las garras en la barriga. Y yo dije, está soñando. Y tú escuchas en el cine que todo el mundo... ¿qué pasó? Y todo el mundo va a decir, ha de ser un sueño, porque el ambiente de esa escena se prestaba para que sea un sueño. Claro. Pero cuando empieza el grito y la sangre sigue saliendo y el tipo está agonizando, dice, ya llega la esposa es realidad. Llega el pelado en realidad, el muchacho. Bueno, es que hay que darle contexto de que en Wolverine, dentro de su road trip, conoce una familia, así los ayuda y la familia los invita a cenar. Así es, y ellos se quedan allí una noche. Se quedan una noche también, justamente porque imagino de que los manes... Javier vivía como que viviera en un contenedor. Sí. Y Wolverine también, ya te imagino que los manes, por su esencia de quererte pasar una noche normal desde que... De hecho, fue Charles que dijo, quedémonos esta noche. Y antes de morir, y que es lo más gracioso, dice, fue la noche más tranquila. Ajá, más tranquila. Lo que el man dice es la noche más perfecta. En mucho tiempo. En mucho tiempo, pero no lo merezco. Y ahí recuerda el tema de que él fue quien mató a los X-Men. Y ahí es que le achicharrón el Logan. Pero, ¿sabes qué? De hecho, yo no pensé que era un clon al principio cuando lo mata. Yo lo que pensé es que capaz que todavía tenían algún tipo de control sobre Logan con el proyecto de Arma X. Y dije como, es porque se sale una escena previa en la que dicen, bueno, yo creo que es hora de usar esto, bla, bla, bla, bla, bla. Los malos, entre comillas. Oye, y yo pienso que lo que dicen, yo pensé que lo que pasó fue que dijeron, activemos nuevamente el Arma X. Y lo vuelven a activar a Logan de alguna manera y el man empieza a matar a todos. Que para mí hubiera sido mucho más trágico en realidad que el clon malvado, pero bueno, no es mala adición, cumple el propósito en realidad. Y fue una muerte, me parece una buena muerte para Javier. Sí. Me gustó la muerte. Y muerte la disculpa de Wolverine, yo no fui. Pero es que imagínate que hubiera sido más fuerte la escena si en realidad hubiera sido él mismo, pero haciéndolo en contra de su voluntad, y luego dándose cuenta de lo que hizo, claro, y... hubiera sido pero más catastrófico, verlo más en el piso de lo que queda al final de la escena. Claro, no hubiera podido levantarse como personaje para poder continuar la travesía con Laura. Puede ser. Volviendo a lo que yo hablaba antes de los spoilers, el primer acto es muy bueno. Sí. La primera parte, digamos. Ya que es el parte en que X-23, Logan y Charles Javier dicen, tenemos que iniciar el viaje. Claro, tenemos que iniciar el viaje, te establecen el universo donde están. No es muy fuerte en exposición la película, porque no es como que sale alguien parado y los X-Men desaparecieron hace tanto, bla, bla, bla. O sea, no hay alguien que te lo dice, sino que en las conversaciones entre los personajes te dicen, ellos van contando la historia y hay puntos en los que entre Logan y Javier sí hay mucho como que se cuentan cosas que deberían saber, o sea, ¿para qué se las cuentan? Que es para que nosotros sepamos. Claro. Pero no te afecta, no es tan pesado como para que te coraje. Es que justifica porque Javier tiene una enfermedad cerebral degenerativa. Así es. Entonces ya es un viejo ya decrépito. Senil. Correcto. Tiene unos momentos bastante juguetones así de abuelo. Y de hecho lo que nosotros nos enteramos de la situación en la que están los personajes, porque Logan le empieza a decir a Javier, recuerda que esto pasó, tú sabes que esto pasó, recuerda esto. Tú sabes quién soy yo. Tómate las pastillas, exacto. O sea, entonces todo el preámbulo previo al road trip entre los tres es muy bueno, muy bueno. El road trip ahí para mí es la parte donde se queda un poco. Sí. Es como que le faltó un poco que entre Logan y Laura como que haya más relación. O sea, como que... Pero es que justificado porque los dos son... seres que no son no empatizan con los otros humanos. No, yo lo entiendo, pero no digo que se hagan ñañitos y que ya cuando empiece el tercer acto vayan cogidos la mano en todas partes, sino que, por ejemplo, hay una escena cuando muere, cuando ya está muerto Charles y lo están enterrando. Sí, y ella le coge la mano. Y claro, y Laura le coge la mano y el man dice, ¿sabes qué? O sea, suéltame, no quiero. Se queda un segundo, exacto. Y luego como que recapacita y dice, no, el man como nada dice, mí, exacto, el man como dice, no, no quiero esto, quiero seguir siendo solitario. Y es fuerte, es buena escena. Es buena escena, y ahí ves la escena más o menos Simpson de la historia del cine cuando Wolverine cuando le da, lo suben. Cuando el man le comienza a entrar a palazos al carro porque al carro. No. Pues esa fue una escena muy buena, pero a eso es me que refería. Es la forma del man de liberar claro. La ira que tiene, o sea, es... A eso me refería, son escenas graciosas, pero aún así son tristes. Exactamente. Bueno, sí. El rock trip me parece que era necesario para crear esas relaciones. Claro, sí. Era necesario para crear las relaciones. La mejor parte fue cuando la pelada habla. Ya, eso, antes de entrar eso fue ya en español, o sea, mexicana. Y antes de entrar el tema, ya no hemos hablado, para mí fue uno de los grandes aciertos, fue X-23, la chica Laura. Claro. Muy buena, la niña. Excelente, muy bien actúa, muy buena actriz. De hecho, sí, te transmite mucho esa cara de estoy chiflada y si te me acercas mucho te voy a abordar la cabeza, te voy a cortar la cabeza. Sí, pero la man es una mezcla de badass con una niña inocente. Porque, sí. Es que, claro, exactamente. O sea, te transmite las dos cosas. Ajá. Es muy buena actriz la niña, sí, y el personaje y está hablar, muy bien introducido. Y sin hablar. Y el personaje está muy bien introducido. Porque es una niña que ha vivido toda su época. Recordemos, bueno, esto es todo un spoiler, ella crece o nace de una mamá mexicana en cautiverio mexicana que es inyectada con el esperma o el ADN de Wolverine y los niños iban a matar a todos los niños porque vieron que los niños no podían ser armas. Uh-huh. Y los que estaban llevando este proyecto dijeron no, hay que matar a todos los niños, y las enfermeras que habían empatizado con ellas, claro, lo salvan. Entonces, o sea, a los que avanzan y 8 o 10 niños. Ajá. Y Laura logra escapar y justamente tú ves que la man decapita a uno y de repente está montado en un caballito y la man... Sí, o sea, exacto. Ella es que una niña. Mata a diestra y siniestra y con sus garras retráctiles de los pies, que esa vaina es nueva. Y es muy interesante la explicación también de Charles Xavier de que... No, pero en el cómic tiene las garras en los pies. X-23, claro. Tiene dos en las manos y una en los pies. La explicación que da Javier de por qué tiene dos en las manos es buena, o sea, por lo menos encuadra dentro de la película. Claro. Pero bueno, las dos garras en las manos y la garra de los pies siempre ha existido, claro. Tú ves que la man, como es niña y es engreída, porque sí, es engreída. La man está en el caballito y se le acaba la moneda y la man le quiere sacar las garras. Como el padre, si entrarle puñeta a la vaina porque está frustrada. La man entra y coge lo que quiere y si no quiere. Saca tus barras y te mata, o sea, exacto, es una mezcla de inocencia. Pero, y ¿sabes qué es muy bueno de la película? Que cuando tú la ves, dices, a ver, recuerda, es como que cierra todo el arco desde la primera película de X-Men, donde lo ves aparecer a Wolverine, que de hecho se lo dice a Javier, tú eras prácticamente un animal, vivías peleando, exacto, en las cajas. Ajá, exactamente. Y es como ver a la niña en la misma situación que él en ese punto, y como que Logan convirtiéndose en el mentor de la mano. Así como Javier fue el mentor de Logan. Ella es igual que tú. Claro, exacto. Y es como que él en algún punto se da cuenta. Que sea el clon. Claro, aparte de que es la hija genética en realidad. Claro. El man se da cuenta de que sí, o sea, es el mismo puesto en el que yo estaba en un momento y alguien me ayudó a mí. El mismo comportamiento. Mira dónde estoy. Debería hacer lo mismo por esta chica. Entonces, pero no quiere hacerla en realidad. Exacto, pero ese pensamiento que yo te digo ahorita, o sea, el ver a la persona, el verse él mismo reflejado en la niña y quererla ayudar, es lo que no explotan demasiado en la segunda parte del road trip, que es lo que debieron haber hecho para mí para que el final sea un poco más conmovedor y te impacte un poco más de lo que te impactó. Porque, ojo, que es bastante fuerte como dentro de las escenas de la película, la muerte de Logan, se muere, spoiler otra vez. Sí, se muere con una estaca inmensa que lo atraviesa en el costado. Yo también quería explicar, se muere Logan, la verdad. Bien. Y si se dan cuenta, las escenas son muy buenas, sí, muy crudas, y ves a una niña, y la niña no desentona con Wolverine. Exacto. Se la ve muy bien, o sea, las escenas... Es como una cooperación. Juntos, en todo caso. La niña no desentona, ni, y siendo las escenas tan crudas, no te choca que una niña le rompa o le saque la cabeza a esa... Y se la lance a la gente, miren, yo lo maté, o sea. Incluso la parte de cooperación entre los dos personajes se ve muy bien cuando suben del hotel, que está Xavier con su problema de allá, y se pasan la jeringa. Exactamente. Esa escena fue bastante buena también. Lo que no entiendo es cómo la niña sabía que tenía que pasar la jeringa. Me imagino que en algún punto, fuera de la escena, el man le dijo... Dentro del si viaje. Si pasa algo, esta es la claro, esta es la jeringa. Claro, puede ser. La parte de las carpetas, que a pesar de que la niña esta cuidaba su maleta, se abrió como confiándole a él. Y justamente, que hurguen la maleta. Exactamente, cuando Warren ve el tema, ve la carpeta que tenía todos los archivos de los niños. Sí. Y llega a la parte de Laura y ve justamente el ADN y no aparece Logan, no aparece Wolverine, aparece Jane Hathaway, que es el verdadero nombre de Wolverine. Entonces, y no se asombra, en realidad como que dice, este soy yo. Entonces lo que nos da a entender que en algún punto de la historia él recuperó toda la memoria de lo que era de sus orígenes en realidad. Bueno, en todo caso, a mí me gustó mucho el tema de la última batalla, en el cual Logan dice, voy a luchar una vez más, porque era un viejo totalmente decrépito. Se echa pedazos. Se pone un suero en el cuello y... Se transforma y se le sale el Wolverine. Y se le sale el Wolverine y decapita todo, me parece excelente. A eso te digo, o sea... Hasta que lo duele y gaja. Claro, es que es lo bacán. Al principio está como que alguien que no quiere ser héroe, que dice, es que ya no quiero, ya esto ya pasó, ya el mundo no es así. Ajá. Y durante el camino, el lazo, entre comillas, que insisto, no hay una parte en la que lo creen demasiado, pero el lazo que tiene con Laura, con la niña, hace que al final el man diga, ¿sabes qué? Me voy a poner el traje una vez más. Bueno, nunca se pone traje, ¿no? Pero lo que trato de decir es que el man dice, voy a ponerme el traje de héroe una vez más, y esta va a ser la última. Porque el man entra con esa... O sea, desde que el man se inyecta... Desde que el man se inyecta, dice, esta es la última. Todo por esta. La motivación no va por el tema de quiero matarlo al que me hizo esto, sino quiero ayudarla a ella a que tenga... un futuro, o sea, no un mejor futuro, pero claro, un futuro. Quizá. Ahora, la parte más débil de la película para mí es el villano, él o los villanos. Donald Pierce me parece... O sea, el pana este... El de la mano. El de los Rivers, no me acuerdo el nombre. Donald Pierce. Es como que es una persona que te cae mal. Yo sí, lo vi en tres minutos, odioso. Dije, este hijo de puta, ojalá... Lo revienten. O sea, es súper odiable el tipo. Ajá. Pero en realidad... No es como, en realidad los villanos en la película son solamente un medio para mover la trama. Sí, para exactamente. Que, o sea, el villano es solamente el medio para que Wolverine sea el héroe otra vez y la niña... Y tenga una amenaza, y la niña, esté amenazada constantemente. No la niña, todos los niños, porque sí. Hay varios niños que sobreviven, se escapan, vean a su héroe siendo héroe y se inspiren... Para ellos también. Para ellos, lograr su o sea, si lo que sea. Donald Pierce es un villano, pero no es un villano que te va a pelear de tú a tú con Logan. Claro. No tiene, no puede. Exactamente. Es un humano. Pero te mueve los hilos atrás y para eso tienes al clon de Logan para que vaya de puerta a choque. Por ejemplo, el panita Rice, que es el dueño de Transgen y toda la vaina, es como que para mí estuvo de más. Solamente está ahí para que lo maten. A mí la parte que ahorita se me ocurrió. Varios de los niños ya tienen diferentes poderes, genes y demás. Pero necesariamente no todos son hombres los genes que se les puso, no se les implantó. Claro. Porque el de Charles está en el pelado que hace telequinesis, mueve las vainas es el líder. O puede ser el Jean Grey también, pero entender que tiene la ADN de Charles. El tema es que recuerda que no son clones, son hijos de... Claro, son hijos de... Ya. Bueno, ya creo que vamos al tema de lo anticool. Lo anticool de la película. No me gustó, para ti, ¿a ti no te gustó cuando Wolverine se ponía los anteojos porque se ve como bonito? No, es que no me gustó, sino que me parecía bien gracioso y risible. Es que lo hace, es que son tan humanos, sí, los exacto, personajes. Incluso al grado de que está veterano y sabes que deja ponerme los lentes para leer. Porque no, para ver bien, porque... Lo anticool para mí fue, bueno, va a sonar medio racista. La X-23 lleva toda la película interpretando un papel mudo, muy bien logrado, excelente, hasta la mitad de la película, y de repente llega y comienza a hablar, pero comienza a cobrar con una voz tan chillona de chilindrina, que yo, cállate, mierda. Y le dice, ¿por qué? Pero si has hablado todo el tiempo, ¿por qué no habla? Porque tú me pasas gritando todo el camino y solo me insultas, pero con esa voz así chillona. Ajá, chillona. Pero ojo, para mí eso es... Esa es la mejor parte del segundo acto. A mí me encantó. Porque recién, porque es que es un adulto que no quiere tener nada que ver con nadie versus una niña que muy seguramente la mamá, no es la mamá, hay una mujer que lo lleva donde está Logan. Yo creo que no es la mamá, es la enfermera. Ella dice... Lo más seguro es que durante todo el tiempo le haya llenado la cabeza a la niña diciéndole... El héroe, Wolverine, el héroe que tú ves en los cómics que ha salvado al mundo, él es tu papá, ¿me entiendes? Entonces la niña va con una idea muy idealizada de lo que de lo que es Wolverine, porque ella lo conoce, una imagen idealizada, exacto, lo conoce a Logan por las historias que le han contado y por los cómics que ha leído, ¿verdad? Entonces cuando cuando llega un man que está veterano, que vive puteando, que no la quiere, no la quiere cerca, que no, hasta el habla le quita, que no, en algún punto no la quiere ni ayudar, la deja botada. Exacto. La deja botada. Entonces la manda como adolescente, porque recuerden que los poderes mutantes se manifiestan en la adolescencia. Entonces la niña al menos debe tener 12 o 13 años, no me acuerdo la edad. Entonces la man le choca el tema de que su héroe, claro, su imagen idealizada de padre versus lo que en realidad le tocó. Entonces, le choca. O sea, estoy de acuerdo, pero recuerda que no son mutantes, sino que son no es un mutante puro. Y eso lo dije claro, sino es que ellos fueron, es prácticamente como aves de cría. Sí. ¿Y por qué? Pero el tema de lo que dice la película es, a ver, nosotros hicimos modificaciones, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero son personas nacidas de otro, o sea, son hijos, son los hijos de biológicos, al menos es el hijo biológico de Wolverine, sí. que para lograr la fertilización, digámoslo así, haya tenido que manipular ADN para crear un esperma, es distinto. Claro. Ya, pero X-23 es la hija de Wolverine, es la hija y X-24 es el clon de Wolverine. Ahí sí es un clon. Por eso incluso los manes hablan de que pensaron, te das cuenta que hay piezas humanas, o sea, una mano, un brazo, una pierna en ese laboratorio cuando hacen el enfoque del X-24. Entonces, ahí te das cuenta que en realidad sí fue creado. Claro, es que lo que los manes dicen, nosotros los malos otra vez dicen, a ver, nosotros pensamos que crear niños, ¿verdad? Era la solución porque si se los acostumbraba desde el principio, bla, bla, bla, lo que sea. Pero no fue la solución. Entonces la solución fue esta. Y que lo que imagino es que es una especie clon exacto de Logan, con algún tipo de manipulamiento mental para que haga exactamente lo que le... Que fue el propósito original de Arma X, en realidad. No puedes implantarles la ira ni el odio. Tiene que nacerles. Ya. Claro, entonces como que algo le hacen en el cerebro a este clon nuevo. Ajá. Para que sea tan... Que parece que no es tan poderoso como Logan en su momento, porque... Logan le da pelea. Sí, claro, se pelean en realidad. Bueno, en todo caso, la muerte de Wolverine. A mí particularmente me parece que le faltó más. Yo también creo que le faltó más. A mí me pareció que estuvo bien. Yo creo que es como que muy... Me caí en la rama, estoy... Pero no era una rama, era bueno, ya sé. El tema es que está clavado esta rama o este tronco estaca. En su pecho. Cuerpo, en su pecho. Y el man dice, oye, viene la niña. Que papi. Sí, que papi, no sé cuánto. Ah, Simón, ya, esto se siente. ¿Cómo es? Así se siente. Así es como esto se siente. Asumo que se refería al amor o algo por el estilo y se muere. Creo que se siente a la muerte, porque si Wolverine es un tipo prácticamente inmortal, él te estaba... Ah, mira, nunca lo había pensado por ahí. Yo creo que es que me dice, así se ha sentido morir, porque el man seguramente nunca pensó. Pero puede ser, así se ha sentido mucho, morir. Veo morir mucho y no... Y nunca me ha tocado. Y me han pensado que nunca iba a tocar. No lo había pensado por ahí. O así se siente que alguien se haya preocupado por mí y que... Yo lo vi más por el tema de que, así se siente morir. Yo creo que más bien era como que así se siente el amor fraternal padre-hijo. Exacto. Pero, y puede ser por eso... Que en realidad, como te decía, para mí no es tan impactante la muerte del man porque, o sea, la conoció a la niña 2 días atrás. Y él lo dice. Y en el road trip. Hay una escena que él dice: te conozco desde hace una semana. No vengas a pensar que yo voy a cambiar mi vida por ti. Exacto. Y en ese road trip. Preocuparme tanto por ti. Y en ese road trip no hay nada que en realidad los haga unir tanto como para que en la muerte. Por parte de la niña lo entiendo, porque como te digo, para mí. Sí. A la niña le vendieron la idea toda la vida de que Wolverine es tu papá, el héroe Wolverine es tu papá. Pero él nunca tuvo ese lazo con ella, no existe el lazo de él con ella. Bueno. Eso para mí faltó. O sea, para y mí, hubiera hecho la muerte más triste, que hubiera pegado más. Yo no hubiera, como revisarán los capítulos anteriores, yo no quería que lo meten a Logan, sino la idea de como en Oman Logan, el man dirigiéndose, como dice, he cumplido y me voy. y o sea, más western, ajá, más caminando bueno hacia el ocaso. Exactamente, casi es Old Man Logan en realidad. El man coge su caballo y se va. Yo pensaba que iban a hacer algo parecido acá, pero acá, bueno, lo matan. Sí, lo matan. Y la niña lo entierra, uh-huh, y le pone una cruz, pero después dice, no, pues si Logan lo que menos fue católico, imagino. Entonces el man fue más X y vira la cruz y lo deja con, claro, la... Entonces yo ahí tenía dos perspectivas. La una es que sí, se terminan los hombres X. No, la una es que se terminan los hombres X y él es el último. En realidad sí, es verdad. Y la otra es que él era el arma X, entonces... También. El arma X original, y se termina el arma X original. Yo creo que, creo que ya para terminar, porque estamos ya bien avanzados en tiempo. Sí. Yo solamente me quedo con dos preguntas, bueno, una pregunta y una reflexión sobre el tema. A ver. La pregunta es, ¿qué diablos había en Canadá que necesitaban cruzar la frontera y el grupo de los villanos, la consigna era no los dejes cruzar la frontera? Sí. No sé qué había al otro lado de la Vamos frontera a en Canadá. Boteando y que en los Por, comentarios. Claro, porque alguien ponen. Habla con alguien habla el chico líder, por decirlo así, el, de este nuevo equipo de el mutantes. El nuevo Xavier. Podría él, ser. Él habla con alguien por una radio y como que confirma, sí, ya nos están esperando. Ajá. ¿Quién es ese alguien? La frontera ¿Quién nos está libre, esperando? Venga. Exacto, ¿quién nos está esperando al otro Ajá. lado? Claro, y es un acierto directo también dejarlo. Claro, exacto, sí, es perfecto. Excelente. Porque nos da chance para especular, para hablar, para conversar. Pero es una buena pregunta especular quién es ese mutante o esa persona al otro lado que los quiere ayudar. Ya. ¿Y la reflexión? La reflexión es que para mí hubiera sido una maravillosa escena postcrédito que salga una escena del futuro, de ese mismo futuro de Old Logan, de la película de Logan, con un nuevo equipo de hombres X, que sean estos chicos ya, sí, ya crecidos, y Laura usando un traje amarillo como Wolverine, o sea, ella siendo Wolverine, el Wolverine de los cómics, ¿sí?, que nunca lo vimos, y por fin ver a alguien con el puto traje amarillo en una película de Wolverine. Interesante hubiera sido. Entonces, así es. Mi conclusión uno es que Laura o X-23 es una digna sucesora de Wolverine. Sí, es una digna sucesora de Wolverine. Lo que a mí no me gustaría es que ella tiene que de alguna manera, espero, enlazarse con los X-Men que vienen ahorita con Así Supernova. Es. No me gustaría que reemplacen la actriz. No, es muy buena actriz. Tiene que dejarla que crezca, sí, para, sí, que la metan en ese mundo. Entonces, debería ser la misma niña. La misma niña. No, espero que no la crezcan. Y por otro lado, creo que estoy convencido de que es el fin de Hugh Jackman como Wolverine, sí, pero no creo que sea el final de Wolverine en lo que es la película. Yo creo que en algún momento van a tener que hacer un nuevo actor que interprete a Logan. Y yo insisto con mi teoría, no sé si esto lo dije en algún capítulo antes, que la película perfecta para introducir un nuevo Wolverine, o sea, para probar las aguas, a ver si el nuevo actor pega o no pega como Wolverine, es Deadpool. Sí, yo creo que Deadpool se va a apalancar, está apalancando mucho. Es que claro, mira, si lo pones a un nuevo actor, quien sea que vaya a ser el nuevo Wolverine, en una película de Deadpool, y que Deadpool haga sus chistes, oye, pero tú no eres Hugh Jackman, o Ajá. tú, ¿y dónde está el verdadero Wolverine? Alguna cosa. Ya, y pero el man obviamente es Wolverine en esa película. Obviamente Deadpool sabe que Hugh Jackman es Deadpool, es Wolverine, que él es Ryan Reynolds o lo que sea que sepa, no sé qué diablos tanto sabrá Deadpool en su locura. Bueno, pero Deadpool en realidad sabe que el man es un cómic. Correcto. Sí. Entonces lo ideal sería probar un nuevo actor en una película de Deadpool, y si no te va bien, si la gente no le gusta el nuevo actor, ya déjalo ahí. Dices, ¿sabes qué? Simplemente lo usamos para la película de Wolverine, la película de Deadpool, a ver qué trip, pero ya, Simón, ya vamos a hacer el casting para otro. Pero podría ser que ponga un actor que pegue, que tenga el poder de interpretar a este personaje como lo hizo Jackman durante tanto tiempo, y capaz se queda de largo. O en todo caso, todo que agradecemos a Hugh Jackman, que reciba nuestros saludos. Hugh, te mandamos muchos saludos, te agradecemos mucho por estos 17 años de Wolverine. Y esperamos que quizá esta película sea para los Oscars del próximo año. Además, Hugh Jackman, si puedes, también estás invitado a comentar dentro de todas las redes de los nueve focas. Siéntete de libertad, te recibimos con los brazos abiertos. Gracias. Ahí viene la gran pregunta. ¿Está para un Oscar? No lo sé. Película? Es un muy buen drama. Puede ser, es muy buena. Es un muy buen drama. Y la interpretación de Hugh Jackman es excelente. Lo que y yo la sí digo, es muy buena. Lo que yo sí digo es que bajito Globo de Oro sí tiene. Sí. Globo de Oro sí va a tener de ley. El tema de Oscar, no sé, porque el Oscar es como más mamón, es más cerrado, es como que más a Academia de Artes y como que no le ven la seriedad suficiente a una película sobre, basada en un personaje cómico. Bueno, en mi sección, Fercho lo dijo, yo sí voy a decir, va al Oscar, no lo va a ganar, pero va a estar nominado. Va a estar nominado, va a estar mejor película. Mejor película. Sí. Bien, yo, y Hugh Jackman, mejor actor. Yo no me es muy posible también. Y la peladita, mejor actriz de reparto. También puede yo ser. No, yo no me atrevo a dar el tema de Oscar porque no sé. No, yo creería que no. Tal vez alguna nominación, capaz claro, como actor, sí. Capaz como, pero como película lo dudo. Pero no, bueno, yo creo que sí. Yo creo nominación. Que sí. Seguramente yo creo me equivoqué. Sí. Pero Globo de Oro, eso estoy de seguro ley, que se lo va a llevar, pero alguno. Bueno. Oye, y sabes que, si te pones a pensar, este año hasta ahorita, las películas que han salido, de las que hemos estado esperando que salgan, todas han cumplido. Porque al menos, bueno, John Wick no la he visto yo. Dicen que está muy buena. Pero dicen que está muy buena. Batman Lego para mí. Excelente. Es la, desde The Dark Knight de Nolan, es la mejor película de Batman que ha salido por ahí. Y es verdad. No, o sea, sí, es verdad. Dark Knight Rises no es muy mala, pero es y le siguen echando basura a Batman vs. Superman. Y Batman vs. Superman, que es. Está nominada a la peor película del año. Sí, no sé si sea la peor. Está nominada. Bueno, puede ser que sí. Yo creo que está. Bueno, con esto ya creo que concluimos el tema de la reseña. Así estuvo que muy buena. Si se dieron cuenta, nos gustó mucho la película, le invitamos a verla. Y tú, amigo, que diste pausa y retornaste, espero que hayas disfrutado todo este tipo. Si tienes algún tipo de comentario, por favor, nuevamente, acércate a la caja de comentarios. Y vamos a la tercera sección muy rápidamente. Lo que puedes descargar. Un listado nada más. ¿Qué descargar? Doctor Strange, ya está en la versión Blu-ray. Fantastic Beasts and Where to Find Them, también en Blu-ray. Underworld, Blood Wars, está en DVD todavía, pero la calidad es excelente, 9 sobre 10, 9 en audio, 10 en video. Y Assassin's Creed, también la película ya está para ser descargada en su torrent de preferencia. Hago un paréntesis, ¿te das cuenta que muchas de las películas de Marvel sufren del síndrome que ahora lo voy a bautizar como el síndrome de Doctor Strange? ¿Ya? Que son películas que tú vas al cine, las ves, son buenas, o sea, tú la ves, te gusta, dices, buenas visuales, bla, bla, bla. Pero sales del cine y al día siguiente ya te olvidaste de la película. Ya tiene cero impacto real a largo plazo. Por ejemplo, Logan, que es la película que acabamos de ver, para mí es una película que yo estoy seguro, la voy a volver a ver eventualmente. Y seguramente si algún rato la veo en la televisión o en cable o en Netflix o en Blu-ray o lo que sea, la voy a ver de nuevo porque tiene cosas que estoy seguro que volviéndola a ver vas a captar más cosas. Y vas a captar más cosas, vas a entender más los personajes. Pero Doctor Strange es una película que la vas a ver, es buena película, es entretenida, pero sales y ahorita yo la veo en televisión y digo, paso. No la volviera a ver. Bueno. O sea, yo la descargaba para tener la biblioteca de películas. Sí, tenga que pero no la ¿cómo puedes tener una biblioteca de películas? No sería una videoteca. Tengo una videoteca de películas, entonces. Ironita, las redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Los Modelfocas. Van a encontrar mucho contenido nuevo porque actualizamos casi todos los días. Ajá, exactamente. Apenas hay una noticia, nosotros la estamos publicando. A diferencia del podcast. En WordPress como losmodelfocas.wordpress.com. En Instagram también como Los Modelfocas. Subimos algunas fotos, pero más en Facebook. Y en Twitter como @losmodelfocas. Si tienen algún comentario, taguéennos. Listo, y Monserrat, te esperamos para el capítulo número 13. O Ernestina, no sabemos cómo vas a venir, pero te aceptaremos igual. Así de la misma manera. No, claro. Nosotros no ponemos barreras como lo puso Estados Unidos al banearnos del contenido de Deadpool. Listo, y cortamos, mis estimados.